Voy a pedirles que se sienten cómodamente con con los pies bien puestos sobre el piso. Voy a pedirles que cierren sus ojos y comiencen a respirar profundamente. Esta relajación tiene como objetivo no solamente relajar nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Al ser conscientes del aire que entra y sale de nuestros cuerpos, comenzamos a relajar nuestro cuerpo y nuestra mente. Esto nos ayuda a despertar y a mejorar nuestra intuición y nuestra concentración. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Sé consciente de tu respiración entrando y saliendo. Toma conciencia de este proceso que normalmente haces en automático. Siente cómo en cada exhalación que haces, tu cuerpo se relaja más y más profundamente. Este es un momento que es un regalo para ti mismo. Es un momento en el que entras en contacto contigo mismo y le regalas a tu cuerpo, a tu mente y a tu corazón el más valioso presente, que es tu atención en el aquí y el ahora. No es necesario poner la mente en blanco. Tampoco es necesario eludir a los pensamientos. Si llega un pensamiento a tu mente, obsérvalo sin analizarlo, como si se tratara de una película que está proyectándose frente a ti. Si llegas a engancharte en alguno de estos pensamientos, no importa. Simplemente cuando te des cuenta de ello, regresa la atención a tu respiración y vuelve a tomar conciencia de lo que estás haciendo. Quiero pedirte que lleves tu mente, tu atención hacia tus pies. Y que envíes una orden de relajación a las plantas de tus pies, empeines, dedos y tobillos, de tal forma que tus pies se relajan y se vuelven pesados, como si se pegaran al piso en donde estás apoyado. El cuerpo obedece a la mente, y si tú envías una orden mental de relajación, el cuerpo obedece. Permite que esta energía de relajación suba por tus piernas, relajando tus pantorrillas, rodillas, muslos, caderas, área genital, de tal forma que tus piernas se encuentran completamente relajadas, de tal forma que tus piernas se vuelven pesadas y se pegan al asiento en donde te encuentras. Relaja también tus glúteos. Relaja tu abdomen, tu pecho. Relaja la espalda baja, espalda media, espalda alta. Relaja tus hombros, Siente cómo el peso del día desaparece y una sensación de ligereza invade tus hombros. Siente cómo cada una de las vértebras de tu columna se relaja y se libera de toda tensión. Relaja ahora tus brazos, codos, antebrazos. Relaja tus manos, tus dedos. Deja que tomen una forma natural. Tu cuerpo está relajado desde los hombros hasta los pies. Siente cómo ahora tu cuello y nuca se relajan, cómo se relaja tu barbilla, tus labios, mejillas, orejas, oídos, nariz, ojos, cejas, frente, y toda tu cabeza se relaja. Ahora, todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, se encuentra relajado. Sé consciente de este estado de relajación y realiza un rápido recorrido mental por tu cuerpo. Y si encuentras alguna zona de tu cuerpo que no esté relajada, envía una orden de relajación inmediatamente para que toda tensión se libere. Quiero pedirte que imagines que sobre ti hay una luz dorada intensa. Es una esfera de luz dorada muy intensa que comienza a descender y toca levemente la parte más alta de tu cabeza. Esta esfera comienza a expandirse y empieza a cubrir tu cabeza, liberándola de toda tensión, dándole paz, dándole entendimiento. Y esta luz comienza a expandirse aún más y empieza a tomar una forma elíptica que va descendiendo por tu cuerpo para envolver tu pecho, hombros, brazos, abdomen, antebrazos, manos, muslos, rodillas, pantorrillas y pies. De tal forma que quedas envuelto en esta luz dorada. Esta luz disuelve toda negatividad y te vitaliza te llena de energía nueva. Esta energía la puedes sentir como un leve calorcillo en todo tu cuerpo. Sé consciente de esta luz que brilla cada vez con más intensidad, envolviendo tu cuerpo y reflejando su luz en todas direcciones. Sé consciente de esta esfera, de esta elipse que te envuelve y te protege de todo lo externo. Disfruta unos momentos de esta energía que te envuelve en todo tu cuerpo. Esta energía dorada crea una protección energética a tu alrededor. Crea un escudo que te aísla y te protege de todo efecto externo. Y te permite concentrarte en ti mismo. Esta luz dorada está a tu disposición en el momento en que tú la solicites. Simplemente basta con llamarla. Esta esfera que has creado para protegerte y revitalizarte te acompaña durante toda esta noche y el día de mañana. Ha llegado el momento de tomar conciencia nuevamente del cuerpo físico, comenzar a sentir tus manos, tus pies, tus piernas y brazos. Ser consciente del lugar en donde te encuentras y en el momento en que te sientas listo, abras tus ojos y continúes con tus actividades de esta noche, de este día.